Mezclando en vivo. DJ Gecko. Calor. Solamente estamos esperando que te quites el pantalón. Titú el bambino, junto a Yadiel, no hay para nadie. Coming soon.